Por eso el doctor Thibault dice que una cosa es rendición y otra cosa es sumisión. Cuando tú te rindes a la realidad, dejas de luchar con ella. Y sirve para absolutamente todo. Para aceptarte tal cual eres, estábamos en la aceptación del cuerpo, ¿verdad? En esa nos quedamos. Todo bien aquí, ¿verdad? Sí. Para aceptar a tu familia tal cual es, cuando un ser humano quiere cambiar a otros, es que no los acepta como son. Pero cuando tú los amas y los aceptas como son, dejas de intentar cambiarlos y los amas como son. O sea, la realidad es realidad. Sea que la aceptes o no, las cosas son como son. Si no las acepto, entro en conflicto, entro en tensión emocional y además soy terco. Si lo acepto, entonces dejo de sufrir por ello. Y vieran cuánta gente he visto en la vida sin aceptación por muchas cosas. Cuando yo aprendí esto, dije, wow, eso va a cambiar para mejor y para siempre el resto de mi vida. Porque yo, si yo acepto la realidad, voy a estar en paz con ella. Por eso va a ocasionar serenidad, la aceptación plena. Y fíjense, la estoy pidiendo la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué cosas no puedo cambiar? Lo voy a dejar para la tercera parte de la oración, la sabiduría. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Vamos entonces a la segunda parte de la oración de la serenidad. Dice, Dios, concédeme valor para aceptar las cosas, para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Es decir, necesito un elemento, así como en el anterior párrafo, necesité el elemento serenidad, aquí voy a necesitar el valor. Y el valor es el mismo temor que ha dicho sus oraciones. ¿Saben que el valor no es ausencia de miedo? El valor, el temor puede hacer dos cosas con el ser humano, paralizarlo o empujarlo. Si yo le permito que me empuje, el valor empieza a crecer. El valor es algo que yo puedo desarrollar. Les voy a poner un ejemplo. Bill W. habla de eso cuando su experiencia de guerra en la Primera Guerra Mundial y dice que él comprendió que los héroes no es que tenían valor sino miedo de que los mataran y en vez de que me maten, pues yo me arranco y mato y me vuelvo héroe y no fue porque era valerosísimo, sino porque vencí el temor. Eso es valor. Cuando tú logras vencer tus temores, por ejemplo, de hablar con alguien y llegas y le hablas y cuando ves que no te pasó nada y que la luna sigue colgada en el cielo... como que te da más valor. Y cuando te atreves a poner un límite, dices, queridísimo hijo, yo te amo, pero no estoy dispuesto a hundirme junto contigo. Eres un hombre y vives mal, y yo quiero vivir bien. Así es de que tienes tanto de plazo para irte de la casa. Punto. Porque esto lleva una firma especial porque tiene 20 y tantos. O sea, es señor Patiño. Eso quiere decir que todos saben la canción, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Todos saben la canción? Entonces, que los que saben la canción se la canten a los que no se la saben. Señor Patiño, esos huevotes no son de niño. ¡Guau! No sobreprotejan a sus hijos, los destruyen, de veras, está comprobado científicamente. Fíjense, la cuestión aquí es, ese valor lo puedo ir adquiriendo, valor para traspasar una puerta de un grupo, se necesita valor. Y he conocido gente que ha ido al grupo y se ha devuelto a su casa y no ha tenido el valor para entrar. Yo tuve un compañero que nos platicó que fue cada miércoles a la junta, a la hora de la junta, y se paseaba fuera del grupo y se regresaba a su casa. Me impresiona, porque sí se necesita, pues ¿cómo diría yo? Se necesita valor para entrar. ¿Cierto o no es cierto? Se necesita valor para alzar la mano en un grupo. Cuando, o sea por soberbia que crees que todos están mal y que tú les vas a enseñar. No, a nadie le pasa eso en Monterrey, ¿verdad? ¿No? O porque sientes que todo mundo te va a ver y que la vas a regar. y se necesita valor para decir tu opinión, para exponer un pensamiento o un sentimiento. Y al principio, ¿saben que un día estábamos en una reunión tan buena, al principio de mi historia en Al-Anon, y era tan buena la reunión que a mi mente por primera vez se le empezaron a ocurrir cosas, y esto se puede, y entonces emocionado levanté la mano así, porque todavía no la podía levantar así, ¿no? Y entonces, cuando la coordinó, con la esperanza de que no me vieran, ¿sí? Y cuando la coordinadora me dijo, sí, Salvador, y sí me vio, cuando terminó de decir mi nombre, se me cuatrapearon las ideas. ¿Conocen gente que se le cuatrapean las ideas? Y se me borró todo lo que estaba diciendo y le dije, que así como dijo ella, yo estoy de acuerdo. Ajá. No atiné a más. No sé si alguien se ha ido empachado de su junta porque no dijo lo que quería decir. Es horrible, porque necesitas ir desarrollando ese valor. Pero con la ayuda de Dios es más fácil, porque te atreves a exponer una opinión, porque leíste, aunque... ¿Han visto eso? Verán cuántas veces yo he visto en Al-Anon la gente que está aquí, pero lo está haciendo. Y yo digo, ¡yes! Se le va a ir quitando el temor y empieza a crecer esa persona y te empiezas a atrever a poner un límite, a decir no, no. Cuando nunca, siempre decía así para que te acepten y te quieran, ¿sí? Y un buen día dices, no, lo lamento, pero no puedo. ¿Cómo que no puedo? No quiero, punto. Y te chantajean, ¿sí? Y tú puedes decir no. ¿Para eso se necesita un valor? El día que le dije a mi papá, te quiero decir algo, papá, y te quiero mucho, pero no me gusta que mi papá me agreda, me insulte o me ofenda. Como no te puedo cambiar a ti, pero yo sí puedo cambiar, la próxima vez que tú me grites, me insultes o me agredas, yo desaparezco de la escena. Porque tú tienes un programa y yo también, y a mí no me gusta ser maltratado, y yo no te maltrato. Tú puedes seguir maltratando a quien se deje, pero a mí no. ¿Y ahora tú qué traes? Nada, te lo quería decir, para que no parezca como una ofensa. Miren, por dentro me estaba muriendo, pero se lo dije. Inmediatamente le dije, ¿me invitas a comer? Y le cambié totalmente la onda. Claro, hijo, me dijo, pásale. Y no supo qué hacer. Y la siguiente vez que me gritó, me levanté y me fui. La segunda vez que se lo hice, me empezó a agredir y me levanté y me di la media vuelta y me dijo, ¿a dónde vas? Digo, me estás ofendiendo, papá. Y te lo advertí, con permiso. Se puso negro porque era prieto. Ajá. Si no, se hubiera puesto colorado. Ajá. Miren, la tercera vez que se lo hice, ya con más soltura, me levanté, me di la media vuelta y me fui, y me gritó, ¡no te vayas! Le dije, sí, me estás agrediendo. Perdóname, tienes razón, me dijo, voy a bajar mi tono. Y mi papá tuvo que aprender que si quiere hablar conmigo, tiene que ser en buena lid. Y para eso se necesita valor. Mucho valor. Y no pasó nada. Mi papá supo que si quiere hablar conmigo, tiene que ser en buena lid. No tiene ningún derecho a maltratarme. Ninguno. Ni yo a él. Y saben, esas cosas me empezaron a costar trabajo, pero valieron la pena. Y cada vez que yo hacía aquello que me creaba tanto desazón o tanta inseguridad y no pasaba nada, o tomar una pequeña decisión y sostenerla y triunfar sobre sostener mi decisión y darme valor para otra y para otra. ¿Vieran cómo fue creciendo mi valor? Habían pasado años y yo era una persona que había vencido por fin su inseguridad, su pequeñez, su devaluación. Cuando el Consejo Nacional de Adicciones me invitó, yo era el gerente de la OSG en aquella época, y me invitaron para presentar a la nona al presidente de la República. Y cuando estuve frente al presidente de la República, empecé a sudar gacho otra vez como cuando vine aquí. Pero feo. Y saben que yo tenía una fórmula que me había dado mucho resultado al principio. Y ver a la gente y pensar, él va al baño igual que yo. Y eso deshacía las diferencias, ¿sí me explicó? Y ese día cuando me estaba dando la mano y yo me presenté y me le quedé viendo y le digo, él va al baño igual que yo. No, no va igual que yo, va peor porque este va con guaruras y yo voy solo. Y me dio tanta risa que lo saludé, le di literatura, le pasé el mensaje y estaba yo tan tranquilo cuando me lo imaginé con los guaruras. Ni un pedo a gusto se debe poder echar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Y saben que se me quitó? Se me quitó el miedo y pude tener el valor. ¿Saben? Se llamaba Carlos Salinas. Y era de por estos patrios lares. ¡Qué bárbaros los de Nuevo León! Y saben que paulatinamente adquirí valor para ir al radio. Yo me acuerdo muy en mis inicios en Alanón me invitaron a un programa con la XCW, 2 meses, todos los lunes, para pasar el mensaje. Y el locutor era un hombre muy famosón que se llama Héctor Martínez Serrano, que además es así como incisivo, es amarillista, y me decía, Salvador, ¿y te golpeaba tu padre? Él quería sangre. Y no me dejaba pasar el mensaje, y mi miedo me impedía decirle algo. En el cuarto programa le dije, cuando terminó el programa, me armé de valor. Y le dije, es que usted no me deja decir nada de lo que yo necesito decir. ¿Y qué necesitas decir? Pues yo le tengo que hablar de Alanón, no de mi papá. Y me dijo, pues haz un sketch y pon lo que quieres que te pregunte de eso de Alanón. Y tráeme un alcohólico anónimo que haga un sketch también. Y fui con mi papá y le dije que tienes que ir conmigo la semana que entra. Y tienes que llevar las preguntas escritas de lo que quieres que te pregunten. Y mi papá, tú hazlo. Y fuimos los dos. ¿Saben que le gustó tanto que me mandó a la televisión? Y yo lo que quería era no volver a la radio porque tenía que tomar pasiflorine cada lunes para poder ir al radio porque me ponía mal. Sentía que el micrófono me quería comer. ¿Sí? No sé si a alguien le ha pasado como que. Y luego te lo quieres comer tú ahí y él te quiere comer. Y es una lucha. Tuve que vencer muchos miedos. En Alanón hay una frase que dice, el valor es el mismo temor que ha dicho sus oraciones. ¿Cómo me gusta esa frase? Porque esa es la realidad. No se trata de valentía. Valentía cualquiera borracho. ¿Sí? Se trata de valor adentro de ti. Ese valor que te va a hacer cambiar todas aquellas cosas que sí puedes cambiar. Y no es fácil. De veras en esta valor para callarse la boca cuando uno quiere poner los últimos puntos sobre las últimas íes. ¿Conocen a alguien que quiere? Se lo dije bien claro. ¿Conocen a alguien que le urge ser el último en hablar? Sí. ¿Para qué? El otro ni te escucha, te odia tanto que ni te escucha. ¿Para qué? Fíjense, entendí entonces que aquí tenía que hacer una labor junto con Dios para ir venciendo mis miedos, para hacer mis oraciones, para adquirir valor en la vida. No el valor intrínseco de persona que ya tenía, porque no lo sabía, pero sí lo tenía, sino el valor que me empuja a hacer aquello que puedo hacer en la vida. Y fue muy difícil encontrar ese valor, pero valió la pena encontrarlo. Y cada vez ha ido creciendo y creciendo y creciendo más. Ahora como ya sé que todo lo que pasa está bien hasta lo que está mal, porque si está muy mal va a tocar fondo y va a emerger sin mi intervención, entonces ahora tengo valor de permitir que las cosas sucedan sin mi interferencia. ¿Cómo andan de ese valor ustedes? Ajá. Permitir que las cosas sucedan sin mi interferencia. Porque a veces como que le quedamos dar una manita a Dios, ¿no? Ajá. Ha de estar tan ocupado con tanta gente. Yo le puedo ayudar tantito, Dios, si quieres me lo regresas para que yo le dé los últimos toques. ¿Conocen a alguien que no confía lo suficiente? Y el valor incluso te hace confiar, te hace estar en plena posesión de ti mismo. Y para eso es que estoy orando, para conseguir esa fuerza interna. Además, con los años descubrí una cosa más adicional a este valor que me costó tanto trabajo desarrollar. Cuando tú despiertas espiritualmente, el valor se instala definitivamente en ti. Estás seguro de ti, sabes que quieres, tienes la alegría de vivir, sabes que cuentas con la ayuda de Dios, sabes que tienes compañeros, programa, fuerza espiritual. Y el espíritu despierto te da un valor que nunca habías conocido, una fe extraordinaria en ti, en la vida, en los procesos, en Dios, como de forma natural. ¿Saben que yo he descubierto que uno de los grandes conflictos de mucha gente en el programa es que seguimos dormidos espiritualmente? Y es tan sui generis ver a la gente dormida y a la gente despierta. Miren, por ejemplo, lo que yo decía hace rato, cuando vives supervisando a los demás, estás dormido. No, tanto niño, chinga. ¿Sí me explicó? Si tú vives supervisando a otros, ni siquiera te permites disfrutar el instante, captar la esencia de las cosas, a llevarte algo de riqueza. No, porque, y luego, tuvieron mal. Y luego trajeron un alanón. Porque nunca falta alguien así, ¿sí? Que es bueno, porque eso nos acicatea para crecer más. Y entonces te das cuenta que no hay valor intrínseco humano, porque no he desarrollado el valor para cambiarme a mí. Y por eso sigo molestándome con pequeñas cosas de la vida. Cuando una de las cosas que a mí me enseñó el programa fue adaptarme a lo que el día me traiga, sin tratar de adaptar todo a mis deseos y voluntad. ¿Verán cómo me sirvió eso? Y se necesita valor para adaptarte también, porque tú quieres que las cosas... Les voy a poner un ejemplo. Yo iba al banco todos los días por mi trabajo cuando me enseñaron a adaptarme. Y necesité un valor porque empecé. Aquella mañana tenía una nueva idea. Solo por hoy me adaptaré. Y todos los días yo llegaba al banco y contaba las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para formarme en la más corta. Una vez formado en la más corta, me empezaba a salir un poco de la línea para fisgar a los que iban delante de mí si no traían muchos documentos. Y si encontraba uno que traía muchos documentos, me ponía grave. Pinches bancos, pinche gobierno, pinche gente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo me formé en esta línea? ¿Cómo no abren una caja especial para estos? Es como si hubieran 10 adelante de mí, ¿sí? ¿Saben qué llegué a hacer? Encargar mi puesto en esta línea, ir al otro y tomar puesto allá y andar corriendo de una línea a otra. Si la línea más larga caminaba más rápido, me le quedaba viendo feo a la cajera lenta que me tocó esta mañana. Che, cajera lenta. Y le echaba ojos de pistola, de a de veras. Ajá. Y como siempre hay un jodido igual que tú en la línea, ¿verdad, señor? No, sí. Fíjese que yo hay 2 horas aquí parado. No, sí. Los bancos. ¿Conocen algún jodido como yo, inadaptado? Para no sentirme tan solo, por favor. Los inadaptados. Pero aquella mañana había una nueva idea en mi mente. Solo por hoy me adaptaré. Y entré al banco, 1, 2, 3, 4, 5, solo por hoy me adaptaré. 7, 8, solo por hoy me adaptaré. No cuentes. 1, no cuentes, fórmate en la primera que encuentres. El banco no está hecho para Salvador Valadez, está hecho para todos los que están aquí. Vivo en una ciudad hiperpoblada, siempre va a ser lo mismo y me tengo que adaptar. Fórmate y no ladres. Me formé, solo por hoy me adaptaré, solo por hoy me adaptaré. Y empecé a salirme de la fila para supervisar a los de adelante. Dije, no, tú te estás adaptando, solo por hoy me adaptaré, solo por hoy me adaptaré. Miren qué triunfo, vencerme a mí. Y llegar a la ventanilla, un verdadero triunfo. Al día siguiente, lo que hice fue llevar un libro. Me gusta leer, me puse a leer y me formé en la primera fila avanzando. De todas maneras, tengo que llegar allá. Más vale tranquilo que encabronado, ¿cierto o no es cierto? Ajá. Y entonces, estaba leyendo y de pronto, 1, 2, 3, que tú no cuentes, te estás adaptando. La lucha continuó, pero fui adquiriendo el valor para hacer cosas. Porque cuando vine aquí y me dijeron que cambiara, ni siquiera entendía que podía cambiar. O sea, ok, ya voy a adquirir el valor, pero ¿para qué? ¿Qué cambio? ¿Sí? Porque el valor que estoy pidiendo en la oración tiene un propósito, cambiar las cosas que sí puedo cambiar. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Quedó claro el valor? ¿Cuáles son esas cosas? Lo voy a dejar para la última parte de la oración. La sabiduría. ¿De acuerdo? Llegamos a la sabiduría. Dice así, lo voy a decir como si fuera exclusivo. Dios, concédeme sabiduría para reconocer las cosas que no puedo cambiar de las que sí puedo cambiar. Que no puedo y que sí puedo cambiar. Miren, yo siempre consideré que ser sabio era tener un montón de conocimiento sobre todo y que había muy poca gente sabia en el mundo. Por ejemplo, Einstein en el siglo pasado o el rey Salomón, que le presentan dos mujeres al mismo niño reclamando la maternidad ambas. Él las escucha a las dos. Cuando han terminado sus argumentos, manda a traer un guarda y le dice, pártelo en dos y entrégale la mitad a cada una. Y una de las dos grita, no lo partas, dáselo a ella. Y así él descubre quién era la madre, que estaba dispuesta a renunciar al hijo con tal de que no lo mataran. Y eso se me antoja sabiduría. Y yo, triste hijo de alcohólico, chilango, jodido, pues... como que, pues, ¿a qué horas? ¿De dónde la saco? O sea, ¿sí me explicó? Como que sentía que eso jamás iba a tenerlo yo, sabiduría. Hasta que un día descubro que es muy simple. Que la sabiduría que estoy requiriendo en esta oración es para que yo entienda qué cosas puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar, nada más. No necesito ser salomónico, ni Einstein, ni saber la ley de la relatividad. No. Solo que me dé cuenta que no puedo y que sí puedo cambiar. Y ahí va mi sabiduría. Un buen día, y esto es trabajo conmigo de muchos años, descubro, no puedo cambiar nada que esté afuera de mí. Absolutamente nada que esté afuera de mí. No puedo cambiar el tono de mi piel, ni mis índices chuecos, ni mis pelos lacios, ni mi cara cacariza, pero los puedo aceptar y vivir en paz con ellos. ¿Cierto o no? Es la primera parte de la oración. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Y qué hago? Me empiezo a poner mascarilla, veo mis dedos índices chuecos, nadie lo nota, son parte de una mano maravillosa que puede asir, escribir, abrazar, amar, tocar, construir. ¡Wow! Y yo quejándome por un triste dedo. Y mi piel es el órgano más grande de mi cuerpo y es maravilloso, se repara sola, sin que yo haga nada. ¿Se han cortado? La piel se repara sola. Somos una verdadera maravilla. Y yo quejándome por el tono. Fíjense nada más. Porque a mí me dijeron que los blancos son más finos que los prietos. A la mayoría nos han dicho eso. Vean los comerciales de televisión. Todos son blancos, no hay prietos. Hasta que un día me entero que el tono de la piel no determina la calidad humana, sino el tono de su alma. Y entonces empiezo a aceptar mi piel y su tono. No pasa nada. Incluso, miren, los prietos nos arrugamos menos que los blancos. ¿Sí es cierto? Eso es verdad. Entonces digo, ¿cuánto sufrir por algo, por no aceptar la realidad? Y no puedo cambiar el día por noche, ni la noche por día. Y no puedo cambiar lo que ustedes piensan, sienten y hacen, ni lo que piensan, sienten y hacen mis familiares. No puedo cambiar nada que esté afuera de mí. ¿Y saben cuál ha sido la gran tragedia de la vida de todos los que estamos esta tarde aquí? Que nos hemos pasado la vida intentando cambiar lo que no podemos cambiar. Y lo que sí podemos cambiar, ni siquiera lo hemos intentado. ¿Les ha pasado? Ese es un problema. Fíjense, porque queremos que el otro piense, haga, no haga, diga, no diga. De hecho, la mayor cantidad de problemas que hemos tenido en la vida es por estar al pendiente de los demás. Dicho de otra forma, si uno de ustedes hoy tiene problemas en su vida, es porque quiere cambiar a alguien, ¿sí o no? Porque si usted y yo estamos empleando este programa en la consecución de cambiarnos a nosotros mismos, estamos solucionando nuestros problemas. No tenemos, los estamos viendo. Si tenemos porque vivimos al frente de otro, no aceptamos que no podemos cambiarlos. Nada que esté afuera de mí puedo cambiar. Y vaya que lo intenté con denuedo. Miren, yo intenté cambiar a toda mi familia. Deberías, ¿no? Y además los rescaté y los instalé para que entendieran y pues ya agarraran la onda, pues, y ya se fueran por el camino de la derecha. ¿Alguien de ustedes ha hecho eso como yo? No. Para no sentirme solito, por favor. Y no hemos logrado nada, nada. ¿Qué me dicta la sabiduría? Que no puedo cambiar a los demás. Que solo puedo cambiar a Salvador. Y entonces a los demás los debo aceptar tal como son y vivir en paz con ellos. Así son. No los, y son los que me tocaron en la vida. No los puedo regresar ni los puedo cambiar, pero los puedo aceptar y vivir en paz con ellos. ¡Wow! Ya entendí. Estoy viviendo acorde a los principios de esta tradición. Aceptar las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar a nadie ni nada. Pero sí que puedo cambiar. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? Y descubro que solo cuatro cosas en la vida. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago y mis actitudes ante la vida. Eso sí que lo puedo cambiar. Cuando a mí me dijeron que cambiara, me quedó como en chino. Hagan de cuenta que en vez de decirme cambia tu actitud, me dijeron, ¿entendieron? Ni yo. Y fui con mi madre que estaba en Al-Anon y le dije, ¿qué crees que me dijeron que cambie? Me dijo, de eso se trata el programa, hijo. Bueno, ok, tú también, ok. ¿Y qué cambio? A ver, dime, ¿tú qué cambio? Pues para empezar el pinche tono de voz, podría haber empezado por ahí. Alguien que tenga que cambiar su pinche tono de voz, por favor, para... Eso sí lo puedo cambiar. Hasta puedo practicar. Miren, es tan fácil. ¿Cómo tratas a los extraños? Ahorita en la comida decíamos, le digo, miren, estás en tu casa cualquier día a la hora de la comida y dices, pásame la sal. Pero viene un extraño y le dices, disculpa que te moleste, ¿serías tan amable de pasarme la sal? ¿Sí, sí, sí vinieron los hipócritas? ¿Sí? ¡Guau! Cambia tanto, tanto, tanto, y yo puedo cambiar eso. Puedo cambiar lo que hago, puedo cambiar lo que pienso, puedo cambiar lo que siento. Puedo cambiar mi actitud ante la vida. Por eso es que necesito el valor, porque se necesita, y ya les platiqué algunas cosas, muchísimo valor para empezar a hacer los cambios en mi propia conducta. Uno de los grandes conflictos del ser humano es que tenemos una resistencia al cambio impresionante. Aunque nos demos cuenta que nuestro sistema no funciona y no nos hace felices, pues incluso decimos cosas tan estúpidas como la siguiente, pues así soy yo y quien me quiera, que me quiera como soy. ¿Han oído algún alguna persona decir así? Ajá. ¿Se los traduzco? Así soy yo y quien me quiera como soy. Es decir, jódete mundo que no pienso cambiar. Porque todos los seres humanos con inteligencia somos susceptibles de mejoría y de cambio, de transformación. La cosa más difícil que el ser humano puede hacer es desaprender. Y podemos desaprender. No dice que es imposible, sino muy difícil. Pero podemos reaprender, aprender cosas nuevas, cambiar conceptos, ideas, reacciones por acciones. Podemos hacer un montón de cosas. Pero estoy dispuesto al cambio. ¿Cuánta gente conocemos con este programa? Este programa de 12 pasos que haría de nosotros seres de luz, viviendo todavía en la oscuridad. ¿Cuántos seres han visto que se conflictúan un montón estando parados en los 12 pasos? ¿Por qué? Porque no hacen los procesos de cambio interno. Y eso sí podemos hacerlo. Podemos empezar por pequeñas cositas. ¿Qué puedo cambiar? Por ejemplo, lo que hago. Puedo empezar por lo que hago. Que no saludo a los míos todas las mañanas, puedo empezar a decir, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días. Los demás van a decir, ¿y este qué le picó? Pero no me voy a hacer cargo de los demás, ese va a ser otro de mis cambios. Me voy a hacer cargo de mí. Ellos no van al grupo, yo sí voy. Y vieran qué lucha empezó conmigo. Empecé por besarlos. En mi casa, ¿se acuerda? No se valía tocar, más que el 24 de diciembre. Y como todos nosotros en casa... veíamos tele fingiendo ser familia feliz. ¿Conocen familias que fingen ser familias felices viendo tele? Nadie puede hablar más que en los comerciales y rapidito, ¿sí? Y si alguien toca cosas difíciles, va a arder Troya y tú eres un desgraciado que siempre viene a poner la mala nota en esta familia. Estábamos tan tranquilos porque no se le puede rascar a nada, solo por encimita. ¿Conocen mi casa, familia feliz? Sí. Vine de junta una noche. Besé a mi madre para darme valor y los besé a todos. Taquicardia, sudoración corporal, temblor general, sensación absoluta de ridículo, pero lo hice. Muchos años después aprendí, cambiar crea angustia y duda. Y yo le agrego a la psicóloga que dice esto, y taquicardia y sudoración corporal y sensación de ridículo. Porque cada vez que yo intenté un cambio, me dio todo eso. Pero eso fue reemplazado por buenos resultados inmediatos y generalmente espectaculares, y valió la pena el cambio. Porque, ¿saben? Empecé a besar todas las noches y me ponía tan mal, se burlaron de mí. Ay, sí, desde que va la non. Otra me rechazó a mí, no me andes con tus cosas. O sea, no fue fácil, pero lo hice. Y eso se necesita valor. Y fui y me senté en mi cama con la taquicardia, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Qué hago mañana? Hagan de cuenta que yo tenía una inmensamente negativa y me dieron en el anón una chiquitita positiva. Y entonces esta empezó a tomar decisiones y esta se burlaba de esta. Y esta dijo, ¿qué hago mañana? Otra vez, otra cosa. Ah, ¿ves lo que te acaban de hacer y todavía quieres cambiar? Sí, les voy a decir buenos días. Pero nadie se para al mismo tiempo, todos se paran dispares, se van a burlar de ti, ya ves lo que acaba. Sí, pero el que va a cambiar soy yo. Y empezó una lucha conmigo interna. Y para eso necesitas valor. Y saben que al día siguiente me desperté enojado, igual que todas las mañanas con mi hermano que compartíamos recámara, porque me despertó. Él era atleta y se levantaba más temprano. Y yo siempre me peleaba con él. Lárgate a vestir al baño. ¿Por qué me despiertas? Oh, bueno, también es mi recámara. Sí, pero uno está dormido. Y aquella mañana estaba igual de enojado, pero no le voy a decir nada porque lo voy a saludar. Esperé a que terminara y cuando por fin se iba a ir, digo, uy, qué bueno que ya acabó, pero lo voy a saludar. Acomodé la voz y le dije, buenos días, mano. Él tomó el picaporte cuando iba a salir y cuando le dije buenos días, volteó y se me quedó viendo y no me contestó. ¿Ya saben qué dijo esta? ¿Ves, pendejo? Para eso lo saludaste, ¿eh? Ni siquiera te contestó. Pero esta dijo, él no va al grupo, el que va al grupo soy yo, el que está cambiando soy yo. A lo mejor con el tiempo y un ganchito. Era una lucha impresionante. Pero sí podía. ¿Saben que me enteré que sí podía? Otra cosa que hice fue callarme la boca. Descubrí que cada vez que abría la boca en mi casa era para echar sapos y culebras. Y tomé una decisión. Si son sapos y culebras, cierro la boca. Si son flores, abro la boca. ¿Alguien que eche sapos y culebras en su casa? Para... Y me callé. ¿Vieran cómo me empaché al principio con tanto sapo y culebra que me tragué? ¡Wow! No volví a gritar. No volví a descalificar, acusar, demeritar a nadie en mi casa. ¿Me costó? ¿Verdad que sí me costó? Sí. Todo. Y saben... Me callé la boca y la gente en mi casa empezó a decir, ¿y ahora tú tan callado? Estoy escuchando. Y me urgía hablar, porque yo tenía que poner los puntos sobre las íes, ¿se acuerdan? Pero yo decía, cállate la boca. Si no es para decir, bueno, no hables. Y empecé a hacer cambios en mi conducta, de forma. Después vinieron los cambios de fondo, de estructura interna, pensamiento. Yo pensaba, por ejemplo, por ser educado por un padre que consideraba el sarcasmo como una virtud, como un sinónimo de inteligencia. Y en el Anón hay una lectura que dice, sarcasmo, voz griega que significa desgarrar carne. ¿Vieran qué doloroso fue descubrir que no era inteligente, sino carnicero? Eso me dolió mucho, muchísimo. Carnicero. Dios, y eso me hizo que dejara el sarcasmo de un lado, porque los podía destruir con mi lengua, pero suave así. elegante. Y tuve que cambiar el concepto en mi mente. O por ejemplo, mi papá tenía una máxima. En este mundo, si no ingas, te ingan. ¿Es correcta esa máxima? No. Y la cambié. Mi mamá nos metió un laboratorio de ideas negativas aquí en la mente. No le hablas a nadie, no hables con desconocidos, nadie da nada por nada, cuídate de la gente, no te metas en casas ajenas, la ropa sucia se lava en casa, todo está malo, la gente es mala, te va a hacer daño. ¿A ustedes les dieron ese laboratorio de ideas negativas? Y a las mujeres les agregan, todos los hombres son malos, lo único que quieren es aquellito. ¿Saben que con los años descubrí que todas las mujeres también? Señoras aquí presentes, ¿cierto o no es cierto? ¿Para qué nos hacemos? Muchachas, ¿cierto o no es cierto? Sí, cierto. Y fíjense que todo eso tuvo que cambiar. Yo conozco miles de personas. Y la mayor cantidad de personas que yo conozco es gente buena. Está equivocada, neurótica, pero es gente buena. Yo puedo contar con los dedos de una mano la gente verdaderamente mala que he encontrado en la vida. Gente muy equivocada, pero buena. Muy neurótica, pero buena. Poca gente muy mala. Mi mamá me educó mal, me enseñó muy mal. Pudo haberme dicho, hay peligro, hay gente mala, hay gente equivocada o gente enferma, pero no es mala la gente. En la mayoría de los casos la gente no es mala. Y yo lo puedo comprobar. Miren, yo hablo entre un promedio de 25,000 a 30,000 personas cada año y la mayoría de la gente que yo conozco es buena. Ustedes son buenos. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Equivocados, en conflicto, pero buenos en realidad. ¿Cierto o no es cierto? Metichones, altanerón, pero buenos. Ajá. La gente no es mala. Y tuve que cambiar conceptos. ¿Saben? Yo he cambiado muchas de las ideas preconcebidas que me dieron cuando yo era niño. De todo lo que se usaba en mi casa. Por ejemplo, Dios no castiga. Y el tema era Dios castiga. Y hoy sé que Dios ama. Y como es Dios y ama, no te puede castigar. Te castigan tus actos, la consecuencia de tus actos. Pero Dios no. Dios es amor infinito, extraordinario. O, por ejemplo, que tu madre te puede medio matar a golpes y tú le tienes que amar. No puedes amar a alguien que te jode tanto la existencia. Imposible. Tienes que aprender a amarte a ti. Y saben, empezaron a cambiar los conceptos para mejor. Y yo pude cambiar eso en mi mente. Cualquiera puede. Cualquiera puede cambiar los conceptos que tiene de la vida. Cualquiera puede estudiar y hacer ejercicios con su mente para cambiar su sistema enfermo de pensar. Miren, yo he conocido miles de gentes en el grupo que quieren buenos resultados pensando igual de jodido. Y eso no puede ser. Mientras usted piense como ha pensado toda su vida, tendrá los mismos resultados enfermos que ha tenido toda su vida. Y casi a nadie se le ocurre cambiar su sistema de pensamiento, ni siquiera su idea de Dios. Aunque el programa nos dice como tú lo concibas, ni siquiera eso porque tenemos temor. Y podemos madurar nuestra idea de Dios y cambiar nuestra relación con Él de una manera óptima que funcione y no lo hacemos. Y todo eso lo podemos cambiar. Podemos cambiar también nuestros sentimientos. Y puedo quitar los sentimientos que me hacen daño y quedarme con los que me hacen bien. Pero puedo validarlos y hacerlos grandes y mostrarlos. Y si tengo ganas de llorar y si tengo ganas de reír, reír y llorar con gusto en vez de... No. ¿Qué es que porque tengo chueco un diente? No. Yo me voy a reír el día que me quiera reír y voy a llorar el día que me quiera llorar. Miren, aprendí incluso a validar tanto mis emociones y a equilibrarlas. Un día mi pareja me abandonó, fue a mi casa y me dijo, no puedo seguir contigo. ¿Por qué? Le dije yo. Teníamos 2 años. Y me dijo, porque eres un señorón. ¿Y? Que no puedo amar como tú amas y no me puedo comprometer como tú te comprometes. Y me puse a llorar. Le dije, antes porque estaba jodido y ahora porque estoy desjodido. De todas maneras, Juan, te llamas. Me dolió mucho, mucho me dolió. El siguiente fin de semana me tenía que ir a Los Ángeles. A un tour al anónico de 10 días que hago cada julio en Los Ángeles. Y una compañera se fue conmigo, una gran amiga mía y además era mi ahijada. Y ella sabía lo que me acababa de pasar. Nos fuimos a Los Ángeles. 10 días después, cuando regresábamos a México, la noche que estábamos en el aeropuerto de regreso, me dijo, no entiendo, Salvador, no te comprendo. Le digo, ¿por qué? Y se me queda viendo y dice, ¿qué no te duele? ¿No me duele qué? Hace 3 semanas te dejaron, ¿no te duele? Yo me estaría azotando en el pavimento, me dijo. Le digo, sí, sí me duele. Pero no se te nota, me dijo. Ah, le dije, mira, te voy a explicar por qué. Venimos a este viaje y tú vienes conmigo y eso me llena de contento. Estoy contento por tu compañía. Además, llegamos a casa de Landy Salva, a quienes amo profundamente, un matrimonio costarricense que me recibe hace 20 y tantos años en su casa. Le digo, y nos amamos tanto y nos disfrutamos tanto que estoy lleno de amor. Entonces tengo contento y tengo amor. Pero además vengo a hacer algo que me entusiasma muchísimo, compartir mi historia con otros. Así es de que tengo contento, amor y entusiasmo. Y en las noches, cuando entro a la recámara que me asignan, me echo mis lágrimas de dolor por la ausencia. Así es de que yo tengo contento, amor, entusiasmo y dolor. Y no le permito al dolor que se trague las otras emociones que también son reales. ¿Saben que yo aprendí a hacer eso aquí? Porque normalmente... No tengo hambre, coman ustedes. No pegué el ojo en toda la noche. Y yo digo, ¿y mi estómago y mis ojos qué culpa tienen de lo que tiene mi azotea? ¿No es cierto? Aprendí a equilibrar y a no permitirle a una emoción tragarse a las demás. Las otras también son válidas y también son ciertas y también las estoy sintiendo. Y entonces las dejo fluir todas y arreglo cada una. Esa se va a ir quitando conforme haga mi duelo por pérdida, pero no me la puedo ahorrar. Pero tampoco le voy a permitir que me ahogue. Alguien que le permita a sus emociones ahogar las demás. Eso es un conflicto. Y eso lo puedo cambiar. Necesito valor para hacerlo. ¿Estoy siendo muy claro? ¿Se dan cuenta? Hay muchísimas cosas de trabajo conmigo mismo que tengo que hacer. Fíjense, también puedo cambiar mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Pero hay otra cosa que puedo cambiar y me gusta muchísimo, mis actitudes. ¿Qué es una actitud? Es la respuesta emocional que tienes ante algo. Tu postura ante algo específico. Y los seres humanos somos seres de actitud. Dicen en el Anón, usted no nació con actitudes, usted las adquirió por educación, imitación, imposición o copia, pero no son suyas. Usted no nació con actitudes. Ningún ser humano nace con actitudes. Todas las adquiere. Así es de que usted tiene una gran esperanza, quitar el grupo de actitudes negativas y cambiarlo por un nuevo grupo de actitudes positivas. Mencionaré solo algunas actitudes, quizás las más importantes en el género humano. Por ejemplo, mi actitud ante mi familia. ¿Cómo es mi actitud ante mi familia? ¿Los presiono? ¿Los grito? ¿Los descalifico? ¿Los persigo? ¿Me preocupo por ellos? ¿Me meto en sus cosas? ¿Soy metiche? ¿Los esculco? ¿Los friego? ¿Los critico? ¿Los abrazo? ¿Los beso? ¿Los acaricio? ¿Me intereso por sus cosas? ¿Les muestro mis afectos? ¿Los respeto? ¿Los acepto como son? ¿Cuál es mi actitud ante mi familia? Yo puedo cambiarla. ¿Alguien que se haya identificado con alguna? ¿Los llevo al límite? ¿Les digo deberías? ¿Les marco el rumbo? ¿Soy yo un perfecto ejemplo de vida como para decirle a otro qué debe hacer? Quiero ayudar verdaderamente, lo único que puedo hacer es cambiar yo. Y eso sí que los va a ayudar. Cuando menos no voy a hacer una monserga para ellos. ¿No está chévere eso? ¡Wow! Entonces, ¿cuál es mi actitud ante mi familia? Es cierto que los mantengo. Es cierto que arreglo la casa para ellos. Es cierto que me preocupo por ellos. Pero ¿cuánto? ¿Cómo se los cobro? Esa no es una buena actitud. Puedo cambiar mi actitud ante mi familia. Puedo tocarlos, abrazarlos, besarlos. Puedo callarme la boca, mostrarle mi cariño, decirles cuánto los amo. Puedo cambiar mi actitud para con ellos. Puedo dejar que ellos arreglen sus cosas y que no meterme en sus cajones. Ah, es que no les dije que allá en México hay viejas que esculcan los cajones de sus hijos. No les había dicho eso hoy, ¿verdad? No. ¿También aquí? Guay, yo que se las iba a mandar para acá para ver si se rectificaban. ¿Te gustaría que tus hijos esculquen tus cajones? ¿Con qué derecho entonces esculcas los de ellos? Es que soy su madre. No. Eres una metiche, que es distinto. ¿Cierto o no es cierto? Y eso lo puedo cambiar. ¿Va quedando? Puedo cambiar mi actitud ante el dinero. ¿Saben que la mayoría de la gente tiene una nefasta actitud ante el dinero allá en México? Yo creo que aquí no, pues porque como la zona industrial y el grupo Alfa, riqueza. Aquí bien todo, ¿verdad? Fíjense, ¿sufro por dinero? ¿Peleo por dinero? ¿Me desespero por dinero? ¿Pido prestado bonito y pago gacho? Es que es verdad, mira, vas y dices, disculpa que te moleste, no lo haría si no lo necesitara tanto, me da una pena espantosa, pero mira, te lo suplico para tal fecha, con todo gusto yo te daría. Y lo pides bien bonito. Y cuando te dicen, ¿qué pasó con mi dinero? Pues no tengo, ¿qué quieres que haga? ¿Que robe un banco? Sí te voy a pagar, pero no tengo. ¿Conocen a alguien que pide bonito y paga gacho? Y hoy no vino. Segurito que no vino. Fíjense, gasto más de lo que ingresa. Canto o refiero a otros lo que le doy. Entonces no se lo doy, se lo cobro caro. ¿Soy tacaño o avaro con el dinero? Lo guardo obsesivamente y mis hijos comen pan corrioso. ¿Lo despilfarro? ¿Lo administro? ¿Ahorro? ¿Guardo ciertas cantidades para ciertos menesteres como las vacaciones? Aparte de ser ahorrativo, ¿hago que el dinero que gano luzca y nos sirva para vivir mejor? ¿Cómo soy con el dinero? ¿Cuál es mi actitud? Todos nosotros tenemos dinero en la bolsa y lo gastamos y lo ganamos constantemente. Pero una cosa es el acto, yo gasto dinero, y otra cosa es la actitud. Chin más, otra vez, ahí está mucha gente. ¿Por qué? ¿O la actitud de mi papá? ¿Se acuerdan de la actitud de mi papá ante el dinero? Sí. ¿Por qué no cambiar esa actitud? Se puede cambiar. Finalmente tenemos un contrato, yo soy el proveedor, ahí está, con gusto, con amor. No con... Fíjense, mi papá nos dijo un día, hijos, hay la oportunidad de comprar 2 condominios. Sería un patrimonio para nuestra familia, pero no tengo dinero para el enganche, tendría que pedirlo prestado y pagarlo. ¿Me harían favor de pagar la amortización del condominio mientras yo pago el enganche? Claro, papá. Y 3 de sus hijos pagamos 7 años los 2 condominios. Mi mamá se murió y él me dijo, ¿qué te parece si yo termino de pagar uno y tú terminas de pagar otro? Órale. Y cuando a los 15 años terminé de pagar, me lo quitó. Y le dije, papá, pero no es tuyo. Ni siquiera lo pagaste, este lo pagué yo. Pero... ¿te enseño a nombre de quién están los papeles? Me dijo. Papá, pero dijiste que era un patrimonio de la familia, nos pertenece a todos. Haz lo que quieras, está mi nombre y es mío. Y te vas. Y me lo quitó. ¿Problemas con el dinero? Mi papá prefería el dinero que a un hijo. Para entonces yo era su amigo y había logrado perdonarlo y muchas cosas con el programa de Al-Anon. Y descubrí, si nuestra relación se optimizó, fue por mis cambios. Él no, él siguió siendo la misma persona mezquina que era, exactamente igual. Y le importaba más un condominio que su hijo. Y se lo di. Y lloró y me dijo, no me hagas daño, hijo. No, papá, te voy a decir por qué. Tú mereces el daño, pero yo no merezco hacértelo. Porque si yo te hago daño, el daño nace de mí, me daña primero a mí. Y yo valgo muchísimo para eso. Tú lo mereces, yo no lo merezco, papá. Y le di su departamento. Eso es grave. ¿Alguien ha pagado dinero de una propiedad que no es suya? Para no sentirme tan solo. Moraleja, nunca pagues nada que no esté a tu nombre. Y menos si es un alcohólico. No pagues nada. ¿Saben qué es cierto? Vean, hay propiedades y están a su nombre. Y eso te mantiene el pie en el cuello. Ella lavó la casa, la trapeó, la decoró, la pintó, la desasolvó, la cuidó. 30 años. Y ahora resulta que no le toca ni un pinche ladrillo. ¿Conocen a alguien así? Eso es desproporcionado, es una actitud ante el dinero. ¿Cuál es mi actitud ante el dinero? Siempre me estoy torciendo los dedos por dinero. Gasto más de lo que ingresa. ¿Saben que hay mucha gente que se ahorca con sus tarjetas de crédito allá en México? Yo jamás, miren, a mí me tengo créditos, así, hipercréditos. Pero yo no puedo pagar esa cantidad cada mes. Entonces yo solo puedo usar lo que puedo pagar, nunca más. Y jamás me ahorco con las tarjetas. Pero fue todo un proceso para cambiar mi actitud, explicó. Yo no ahorraba dinero, yo aprendí a ahorrar en Al-Anon y empecé a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y empecé a estirar y administrar mi dinero y pagar mis cuentas a tiempo. ¿Vieran qué me curó? La séptima tradición. Se me desrechinó el codo. Y cuando aprendí a echar en la canasta de manera generosa y voluntaria mi séptima, y generosa de acuerdo a mi economía, pero he empezado a ser generoso con mi dinero, el que me sobra en la bolsa me luce más. No sé cómo pasa, pero sí sé qué pasa. Y la vida te regresa en con creces lo que tú le das. Así es de que tuve que cambiar mi actitud ante los dineros. ¿Cómo andan de actitud ante el dinero? Todo bien, ¿verdad, Jaime? Todo bien, sí. Es que ahora no se rió con tantas ganas, sino con duda, ¿ven? Sí. Ajá, así como. Y dijo, no. Y algo que me ha sostenido toda la charla es la risa del Jaime, llora así como que no. Fíjense. Pongan lo que quieran. Mi actitud ante Dios, ante la vida, ante mi familia política, ante mi trabajo. Y veremos que todas las actitudes pueden ser mejoradas y cambiadas. Y eso sí lo puedo hacer, pero necesito valor. Y fíjense, es tanto el trabajo que tenemos con nosotros como individuos que quizá no nos alcance el resto de nuestras vidas para cambiar lo cambiable. Así es de que no tenemos tiempo que perder de meternos en lo que no nos importa. Dejen en paz a los demás, tomemos la rienda de nuestra propia vida y compongamos nuestra propia historia que tiene muchas aristas que pulir. Y yo pienso que eso vale la pena. Miren, de hecho eso es vivir la oración de la serenidad. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Si yo acepto la realidad tal cual es y acepto a las gentes de mi vida tal como son, no entro en conflicto con ellas y vivo sereno. Si yo adquiero el valor para cambiar las que sí puedo, estoy siempre en una constante evolución para ser una mejor persona y tener algo de valor que ofrecer a los demás. Y entonces me volveré un ser sabio, porque cuando tú comprendes estas cosas, te vuelves un ser sabio. Y eso me gusta muchísimo. Miren, yo tengo una colección de la oración de la serenidad. Impresionante. La tengo en muchos idiomas. En alguna ocasión, en una convención nacional de Al-Anon, investigué y pedí a gente, si podía ser autóctona mejor, que nos dijeran la oración en las diferentes lenguas de nuestro país. Y lo logramos. Se dijo en náhuatl, en tarahumara, en zapoteco, en cora. Se dijo en tantas lenguas que usamos en el país y todos entendíamos lo que estaba diciendo la persona. No muy bien, pero sí sabíamos la oración. Eso fue algo maravilloso. Yo fui delegado a la Reunión Internacional de Servicios Generales de Al-Anon y estando en Nueva York en una reunión en inglés sobre el mundo de Al-Anon, la coordinadora internacional nos hacía a cada uno de los delegados repetir la oración después de cada reunión en nuestro propio idioma. Los demás no entendían, pero todos sabíamos qué estaba diciendo. Y la oímos en ruso y en noruego y en japonés y en chino y en español y en francés. Miren qué increíble es eso. Y yo la tengo en muchos idiomas. La tengo también en una pequeña placa de oro que me regalaron mis amigas de Yucatán. Y la tengo en un plato de pewter y la tengo en una bordada en punto de cruz. La tengo en un suéter. Un día en una reunión de Al-Anon Juvenil de Hijos Adultos de Alcohólico Nacional, un compañero nos tocaba la oración como final de la reunión y a mí me habían dado el tema de sabiduría. Y el coordinador de Aguascalientes mandó a hacer un suéter con la oración bordada aquí. Y nadie lo había visto más que yo y los que íbamos a coordinar, íbamos a participar. Y yo cuando pasé, pedí que fuera al frente para que vieran el suéter. Estaba tan entusiasmado de su idea de que le bordaran la oración en el suéter, que cuando terminó aquella reunión, se quitó el suéter y me dijo, ten señor, es tuyo. No, le dije, si yo nomás te lo... Es tuyo, a ti te gustó mucho y yo tengo ese suéter. A veces cuando me dan este tema digo, ¿por qué no me pondría yo el suéter? Pero hay, además de todo esto, una canción sobre la oración de la serenidad. No sé si la han oído alguna vez. Hubo un hombre que estuvo en nuestros grupos que se llamó Vicente Garrido. ¿Alguien se acuerda de Vicente Garrido? Fue un gran compositor mexicano. Y él vino al programa de Al-Anon. Era familiar de alcohólicos. Y él ganó con un disco que se llama Serenidad, una bienal en París. Y compuso una canción para esta oración. ¿Saben que eso? Lo usamos en una convención nacional de Al-Anon también y la pusimos como canción de fondo. Y era bien, bien interesante. Nunca hemos vuelto a conseguir el disco. Y no sé si en YouTube podremos oírlo. Ojalá pudiéramos. Se llama así Serenidad. Y vale la pena oírlo. En fin, que yo considero... Se las voy a cantar al final, final. ¿Sí? Canto muy feo, pero folclórico. Y es que a veces les canto a mis compañeros en Al-Anon canciones de dependencia, ¿sí? Graves, ¿sí? ¿Sí? Les canto una de dependencia. Fíjense, es una de las más románticas que tenemos en el repertorio, ¿sí? Se llama Toda una vida. Y va más o menos así. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cuándo, ni dónde, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida. Yeah. Wow. Me voy a estar junto a ti. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cuándo, pero junto a ti. Te voy a mimar. Voy a cuidar mi vida y la cuido para ti, para que tú me chingues la existencia a mí. ¿No les huele como a esposa de alcohólico? Se me antoja que sí. ¡Wow! ¿Saben? La idea es la siguiente. Podemos desperdiciar mucho esta oración. Muchísimo. De hecho, y les voy a decir algo que me impacta, esta es la oración más universal que existe sobre el planeta Tierra hoy. Se repite en todos los idiomas, todos los días. Alcohólicos Anónimos está en más de 170 países. Al-Anon está en 135. Y hay muchísimas otras hermandades de 12 pasos que la usan diario en todo el planeta. Hasta en aquellos lugares donde no conocen nuestros rezos, que consideramos universales pero que no lo son, allí se reza la oración de la serenidad. Así es de que esta es la oración más repetida a nivel mundial, cada día, en todos los idiomas, en la mañana, en la tarde, al mediodía y en la noche, todos los días. De hecho, casi todas nuestras reuniones terminan con ella o comienzan con ella. Y casi todas las reuniones de todos los grupos de todo el planeta la repiten constantemente, pero a veces a gritos, a veces tan rápido. Y yo digo, yo no tengo prisa para hablar con Dios. Y sin embargo, pocas veces encontramos su profundo significado. De hoy en donde, fíjense, además, yo pienso algo. Conforme más la vives, adquieres mayor serenidad, mayor valor y más sabiduría. Y ya no necesitas estarla repitiendo para que se te dé eso, sino ahora sabes que puedes vivir de acuerdo a ella porque has alcanzado las tres virtudes que ella te da. La serenidad, el valor y la sabiduría. ¿Cómo andan de la serenidad? ¿Ven? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Y el valor cómo anda? Y ya de la sabiduría ni pregunto porque se les nota. ¿Saben que eso es positivo? Si yo vivo acorde a esta oración, lógicamente que me voy a convertir en un ser sereno, valeroso y sabio. Y yo pienso que eso es apetecible para cualquier ser humano. Cuando tú eres capaz de enfrentar y resolver en vez de agrandar y sufrir. Cuando tú eres capaz de respetar la forma en que viven otros, aunque te duela, tú lo que haces es arreglar tu dolor con tus 7 primeros pasos y respetar al otro. Porque para eso es que estamos aquí, para aprender a vivir de acuerdo a principios espirituales. Quiero terminar con la oración cantada. ¿Sí? Tiene tonos muy difíciles. ¿Saben que sí es cierto eso? Dice más o menos así. Dame, Señor, te ruego, con el consuelo, serenidad, para aceptar las cosas que en modo alguno podré cambiar. Dame valor y fuerza para cambiarlas, si puede ser, y con lo sabio de la experiencia, su diferencia reconocer. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias al grupo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.